Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que me encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, fue el amigo que me encontré. No fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José. Ay, no fue María ni fue José. No fue María, no fue José. Puedo gritar aleluya, aleluya al Dios que salva. Libre fui, libre por Cristo, ahora me siento libre. No hay Dios como el Dios del cielo, mi Redentor como Cristo. Ahora me siento libre, las cadenas fueron rotas. Puedo gritar aleluya, aleluya al Dios que salva. Libre fui, libre por Cristo, ahora me siento libre. No hay Dios como el Dios del cielo, mi Redentor como Cristo. No hay Dios como el Dios del cielo, mi Redentor como Cristo. No hay Dios como el Dios del cielo, mi Redentor como Cristo. El honor y la gloria esta noche, porque esta noche Él va a hacer maravillas. Amén. Sin más preámbulo, le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano evangelista Héctor de la Cruz, que ha sido una bendición en estos 5 días de campaña, tenerlo acá en Centro Cristiano Sion. Como él dice, ya parece de casa, pero yo creo que es más lindo que lo diga con sus propias palabras. Le vamos a dar un fuerte aplauso, Alemania. Gloria al Señor. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a su nombre, la gloria. Amén. Nuevamente, pues damos gracias al Señor. Estamos preparados ya para recibir un milagro de Dios. Vamos a empezar por aquí, tu nombre. Jesse Ramírez. Jesse Ramírez, ¿qué pasó contigo? El Señor me dio 2 muelas y me puso oro en los dientes. Recibió 2 muelas que el Señor se las creó y aparte de eso también recibió oro en la dentadura. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Amén. Le voy a decir, Jesse, usted lo ve ahí gordito. Pero así mismo lo agarra el Señor y una plumita, livianito. Se convierte en lightweight cuando Dios lo... Aleluya. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Me llamo Lidia. Y la vez pasada que usted vino, el Señor me sanó de la artritis. Y ahora me puso 2 rellenos de oro y todavía sigue trabajando en mi boca. Fue sana de artritis. Recibió, aleluya, plata en la dentadura y todavía está trabajando el Señor ahí. Te bendiga. ¿Tu nombre? Amén. Mi nombre es Carmen Flores. Anoche que vine tenía 4 muelas rellenas, pero estaban bien negras y están rellenas de puro oro. El Señor se la... le cambió el material. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Quién fue? Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hello. Hello. God bless you. Dios te bendiga. Jesús. Amén. ¿Tu nombre? Violeta Queruí. El Señor, en una campaña de Héctor de la Cruz, me sanó de un dedo del pie que se me había infectado y el doctor me iba a dar una medicina, pero me iba a causar daño en el hígado. Entonces yo dije, no, mejor me espero. Y en la campaña fui sanada de la violencia. ¿Y quién lo hizo? Cristo. Cristo Jesús, ahí sea toda la gloria. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. ¿A mí qué pasó con usted? Lo que pasó es que yo soy nueva en esta iglesia y tenía bastante, quizás unos 6 meses de no ver al dentista. Por razones de dinero no estar tanto, no iba. Y anoche cuando usted nos llamó a orar, me entregué al Señor en oración y empecé a sentir el lado izquierdo muy caliente. Y cuando usted nos llamó, sentí que yo era una de las 2 que usted llamaba. Pero todavía iba con una duda, una pequeña duda. Y cuando salí de la iglesia me ponía la lengua hacia arriba y sentí algo como cuando el dentista me raspa. Aleluya. Y cuando llegué a casa, sentía aquella curiosidad por verme. Entré al baño, me veo al espejo y no quise lavarme los dientes, sino verme con un espejo pequeño y otro grande. Y llamo a mi esposo y le digo, ven, el Señor ha hecho la obra. Él me ha puesto todas las muelas de plata. ¡Todas las muelas de plata! Yo quiero ver eso. Digo, yo no dudo, pero vamos a ver. Mira ese lente ese que hay por ahí. ¿Ya está bien? Allá. Ah, bueno. Julio tiene eso ahí. Abre la boca ya como eso de gloria al Señor. Hasta la valla, Siquima. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuántos creen que en esta noche hay algo grande aquí de parte de Dios? Para que nadie peque, ¿sabe usted? Esta noche voy a hablar del diablo. Sí, porque hay gente que tampoco le gusta que se le hable del diablo. Pues sí, yo voy a presentar quién es el diablo y cómo es lo que hace. Pero también voy a presentar a uno más poderoso que él. ¡Santo! Y quiero decir que esté pendiente al mensaje. Y vuelvo y repito, hay líderes que dicen, no se puede hablar mucho del diablo. Mire, mientras más usted hable, para desenmascararlo, mejor es. Cristo habló mucho de él. ¿Cómo tú vas a hacerle frente a tu enemigo si tú no sabes cómo él trabaja? Hello. Vamos a estar de pie esta noche. Y abrimos nuestra Biblia en Romanos. Aleluya. Los que están mirando a través del video, prepárate para que recibas un milagro de Dios ahí donde estás. Goza, te estamos transmitiendo directamente desde Redwood City, California. Para allá San Francisco, para acá San José, ya usted sabe, gloria al Señor. Y aquí Redwood City nos hemos reunido para adorar a Dios, un grupo de hermanos fervientes y en el fuego de Dios. Aleluya, prepárate para que recibas milagro de Dios ahí en tu casa donde estás. Dice la Biblia, en Romanos capítulo 16, verso 20. Aleluya. Y cuando lo tenga, dice amén. La voz de Dios, grabada en estas páginas, reza de la siguiente manera. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo lo leo y usted lo repite conmigo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Al que está al lado tuyo, mírale la cara. Sonríe, dale la mano y dile, ¿quién tú eres? Aleluya. Aleluya. Tú eres de Nicaragua, brother. Era aquel de Nicaragua también, aquel que está allí, Julio, ese es de Nicaragua. Tiene acento puertorriqueño, pero es de Nicaragua. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos que la presencia tuya se manifieste. Perdona nuestras ofensas. Líbranos de todo mal, de los lazos del diablo, líbranos, oh Dios. Quita toda palabra humana de mi boca, que yo no hable por capricho ni por prejuicio, sino que sea tu palabra la que edifica, oh Dios, la que no vuelve atrás vacía, la que no retorna vacía. Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús toda potestad del diablo. Debilito a los demonios. Ditarenta, sisitín, satequín, socucu, landa, yima, simarán. Debilito a los demonios en el nombre de Jesús. La luna saloame. Mensa taquima. Por el poder de la palabra. Amén. Y amén. Pueden sentarse. ¿Quién tú eres? Si yo le preguntara a usted quién es usted en esta noche, y si yo preguntara de esta manera, si preguntara cuántos de los que están ahí saben quiénes son ustedes, la gente diría amén. Yo le voy esta noche a presentar a ustedes por la Biblia que mucha gente no saben quiénes son. Sí, usted me puede decir, mi nombre es Pedro, o Peter, o Julia, o Lupe. Usted puede saber su nombre, puede saber dónde usted vive, y posiblemente no sepa quién es usted. Pero en esta noche vamos a aprender, aleluya, lo que somos. ¿Y quién verdaderamente eres tú? Porque cuando tú sabes quién tú eres, aleluya, el diablo tiene que aprender a respetar al ser humano. Ama, sana mía. Hoy en día se ha levantado una de predicadores, neófitos, faltos de entendimiento, que no estudian la Biblia, ni siquiera se atreven a pisar un instituto, porque dicen, no, abre la boca que yo te la llenaré. Si no estudia la palabra, se la va a llenar de mosca. Porque la Biblia hay que escudriñarla y estudiarla. Y no quiere decir con eso que le estoy enviando a un instituto, porque yo estudié y me gradué, gracias al Señor, de un instituto y un cementerio bíblico, un seminario, perdón. Pero aquí está Mansoy, está aquí. Usted puede estudiar, estudie. Y si no puede estudiar, cómase ese rollo. Métase a la Biblia, que el Espíritu Santo nos enseña. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, si Él nos enseña. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero muchos predicadores que andan por ahí, y cuando vienen a predicar el Evangelio, en vez de hablar de la Biblia, empiezan a insultar a la gente. Hay una forma, y es de exhortar, pero no de insultar. Y yo he escuchado predicadores diciéndole al pueblo, estufa vieja. Oye, como el pueblo se goza. Porque cuando usted no sabe quién es usted, usted le dice amén a cualquier cosa. ¿Cuántos adoran al Señor? La gente diciendo amén, amén a cualquier cosa. Y hermanos, ustedes son estufas viejas. Y la gente, amén. Y hermanos, por allá hubo uno y dice, ¿sabe lo que dijo? Dijo, aquí lo que hay un montón de estúpidos. Y había un varón que decía, sigue hablando, Señor. Es más, yo le voy a decir más. Hay hermanos y hermanas que se paran al frente y como no saben quiénes son, dicen, yo, hermano, yo soy un trapo de inmundicia. Si supiera lo que es un trapo de inmundicia, ni lo diría. Hay otros que dicen, yo soy un gusano. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no soy ni gusano, ni estufa vieja, ni estrapo de inmundicia, ni necio. La Biblia dice quién soy yo. La Biblia dice quién eres tú. La Biblia dice que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Hemos venido a ser nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¡Alabanza, Señor! A mí no me compraron en el flea market. A usted no lo compraron en, aleluya, en Kmart. A usted lo compraron en la cruz del Calvario, que fue la historia, está registrado en la Biblia. ¿Cuántos adoran a Dios? Estufa vieja, no, sacerdote de Dios. Gusano, que David se sintió como un gusano, eso fue David, que se sintió como un gusano sin Dios. Trapo de inmundicia, la Biblia no dice que somos trapos de inmundicia. La Biblia dice que el hombre sin Dios, justificándose, es como trapo de inmundicia. Que la justificación, dice la Biblia. Pero nosotros, aleluya, nos justificamos a través de Cristo Jesús, a través de Jesucristo, que pagó el precio y murió en la cruz del Calvario. ¡Alabanza! ¿Quién más dice la Biblia acerca de nosotros? En Génesis, la creación del hombre. Cuando Dios va a crear al hombre, ¿sabe lo que hizo? ¡Aleluya! Lo creó a su propia imagen y semejanza. Agarró la nariz de Jesús y se la puso al hombre. Agarró la boca de Cristo y se la puso al hombre. Agarró la mente de Cristo y se la puso al hombre. ¡Aleluya! Imagen y semejanza de Dios. ¡Alabanza al Señor! Alabanza al Señor. Quiere decir que nos parecemos a Él. Y una persona que sabe que se parece a Dios, cuando viene el diablo a jugar con él, usted se le para firme y la persona ve el rostro de Dios en usted. Aleluya. Y el diablo respeta el rostro de Dios. El rostro de Dios. El diablo lo respeta. ¿Qué más dice la Biblia? Salmo 8, versos 4, 5 y 6. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? El hijo del hombre para que le visite. Después dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. En el original griego, dice, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? El hijo del hombre para que lo visite. Y sigue diciéndole el griego original. Le has hecho un poco menor que Elohim. Y Elohim quiere decir Dios. Avanza aquí, Malaya. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia dice que somos la gloria de Dios en la tierra. Gente dice, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Conmigo la compartió. Con los creyentes. Aleluya. Dios no comparte la gloria con los borrachos. Dios no comparte la gloria con los impíos. Dios no comparte la gloria con los de fuera. Porque no es legal darle el pan de los hijos a los perrillos. Pero, aleluya, los hijos de Dios son coherederos de las bendiciones de Dios. Pruébame por la Biblia, pruébame lo que, donde Dios comparte la gloria con el hombre. Bueno, Evangelio según San Juan. Cristo empezó a orar por los discípulos. Y mientras Cristo oraba, dijo estas palabras: Padre, la gloria que recibí de ti, se la he dado a ellos. ¡Aleluya! ¡Se la he dado a ellos! La gloria que me diste, la gloria que recibí, se la he pasado a ellos, para que ellos sean uno, y el mundo entienda que como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Cuando no sabemos quiénes somos, lo que somos y dónde estamos, el diablo juega con nosotros. Hay muchas formas el diablo jugar con la gente. Creando orgullo, creando vanagloria. Hubo un momento en el ministerio, Dios me levantó tanto y tanto y tanto y tanto. Dios por un lado y los hombres por otro, levantando también. ¿Qué problema es? Si dejaran que Dios levantara a uno, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Tú sabes lo que es Dios levantando a uno y los hombres también? Ayudando a Dios. Llega el momento en que el hombre se olvida de Dios. Y para olvidarse de Dios no hay quien sea pecar. Dentro del Evangelio te puedes olvidar de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Llegó un momento, mi hermano, que yo tenía 8 guardaespaldas conmigo en las campañas. Tenían que sacarme de los carros y llevarme a un lugar encerrado. Y ahí esperar a predicar y 8 guardaespaldas me sacaban para atrás. Nadie podía tocarme, nadie podía hablar conmigo. Campañas de 30, 40 mil personas, nadie me podía hablar. Yo iba a predicar una iglesia así. Tenía que ser miles y miles de personas. Hasta que en una noche, recuerdo yo, la gente hablaba tanto de esto de la cruz. Oye, que el ego se sube. Y es un peligro. Tenga cuidado. Cada vez que una persona le eche el brazo y diga, como Dios te usa, reprenda al diablo por dentro. Hello. Usted no diga nada, pero por dentro reprenda al diablo. Porque como le gusta eso a uno, como eso como que le gusta a uno. Aleluya. Aleluya. Un día estoy en Massachusetts. Un pastor amigo mío me dijo, Héctor, quédate conmigo esta noche. Le dijo, ok, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, vamos a orar. Dije, gloria al Señor. Qué bueno que no me invitó a ver lucha libre. Que una vez en Massachusetts, amigo, un pastor me dijo, quédate en casa. Y yo esperando que me diera la seña para ir a orar, y estaba viendo a Hulk Hogan y otro luchador más ahí. Bendito sea Dios. Alaba. Alaba. Pero este me invitó a orar. Y mientras orábamos, cuando oramos como 3 horas, me dijo, te voy a prestar este libro para que lo leas. Y me prestó un libro de Venezuela, de un tal ex sacerdote de Satanás, de un tal Saucedo. Este hombre era sacerdote satánico. Este hombre, bueno, era un sacerdote de Satanás tremendo, pero conoció a Jesucristo. Y el libro se llama De sacerdote del diablo a ministro de Jesucristo. Y empecé a leer el libro y a llorar. Porque el libro habla de cómo es que en Venezuela está la montaña del sorte. ¿Habrá algún venezolano aquí? ¡Qué milagro! Siempre están en estos sitios. ¡Oh, sí hay! Ah, yo sabía, no podía fallar. Pues la montaña del sorte se conoce como la oficina central de Satanás a nivel mundial. Allí hay tres demonios que imperan. María Leonza. Aleluya. Un tal Huaycaipuro que de puro no tiene nada. Pero el demonio más grande es María Leonza, que es el diablo. En esa ciudad allá en Venezuela, que se llama Chivacoa, creo que es. Se me olvidó. Por allá por Chivacoa. Eso queda por allá cerca de Barquisimeto y Valencia. Está esa montaña donde se practica la brujería, el centro de la brujería. Ahí matan niños y se los sacrifican al diablo. Se desaparece mucha gente y se los sacrifican a Satanás. Y yo empecé a llorar. Y yo dije, Señor, si esto pasa en Venezuela, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están aquellos que dicen que tienen poder? Y me tiré de rodillas airado yo mismo allí contra el diablo. Y digo, Señor, envíame a Venezuela. Envíame a Venezuela. Y de ahí para acá seguí orando por eso. Pasó el tiempo y yo no le había dicho a nadie que yo quería ir para allá. Estoy yo en una campaña. Cuando me van a entregar el mensaje, uno de los pastores dijo, antes de entregarle al evangelista Héctor de la Cruz, vamos a presentar un ministro que vino desde Venezuela y está con nosotros. Yo estaba orando, esperando el mensaje. Cuando le entregaron al pastor, dijo, simplemente yo he venido, porque yo soy presbítero en Venezuela, de las Asambleas de Dios. 49 iglesias nos hemos reunido, porque en Venezuela hubo una visión de que un evangelista llamado Héctor de la Cruz tenía que ir para allá a predicar el evangelio. Y me dijeron que él se encontraba aquí y he venido aquí a hablar con él. ¡Aleluya! Ya Dios lo había comunicado allá. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí nos pusimos de acuerdo como al tiempo. Dije, vamos a orar. Como al tiempo fuimos a Venezuela. Fue un grupo del ministerio conmigo que siempre me acompañaba. Fueron cantantes, coordinadores, siempre me acompañaban en las campañas. Cuando me bajé del aeropuerto en Barquisimeto, salí de Nueva York, Caracas, Barquisimeto. Cuando me bajé del aeropuerto, unos pastores que me fueron a ver, me saludaron, dijeron, hermano de la Cruz, lo estamos esperando. Qué bueno que llegó. Dijo, habemos unidas 40 iglesias que proclamamos 40 días de ayuno y oración, una por iglesia. Para que Dios, en los 5 días que usted va a estar en Venezuela, que en los 5 días Dios salve 40 almas. Y yo miré a los que estaban conmigo y yo dije, yo he venido a Venezuela a ganarme 40 almas en 5 días. Le dije, 40 almas se salvan en una escuela dominical que predique en Estados Unidos. Acuérdate que está ese orgullo por dentro ahí. ¿Escuchó bien? Hello, ¿está siguiendo esto? ¿Está siguiendo esto? Me dijo, hermano de la Cruz, respetamos su ministerio, lo respetamos usted. Pero usted sabe, usted ha llegado aquí a las oficinas de Satanás. Aquí los predicadores no pasan de 2 días. Y empezó a mencionarme nombres de evangelistas, no voy a mencionar ni uno por ética. Pero evangelistas conocidos que no pasaban de 2 noches allí. Y a mí la cosa se me puso un poco más caliente. Yo dije, espérate, esto está serio. Dios. Todavía decía, yo llegué a Venezuela. Yo. El yo es un peligro, ese yo. Porque el yo se convierte en yo-yo. Y el yo-yo cristiano es marca Duncan. ¿Cuántos conocieron el yo-yo Duncan? ¿Qué era lo que distinguía el yo-yo Duncan? Que cuando usted le hacía así, ¿qué pasaba? Se quedaba abajo, ¿verdad? Pues así el cristiano que siempre está yo, siempre está abajo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Son Duncan. Y así estaba yo. Ay, Señor mío, mi alma te alaba. Pero allá, aleluya. Bueno, llegó el primer día de campaña Estaba aquello lleno de brujos. Brujos, estoy hablando de brujos. No de adivinos que hay por ahí. Brujos. Gente que se levanta en el aire. Brujos. En cierta ocasión yo escuché a Gigi Ávila hablar que los miraba cuando volaban y que se convertían en animales. Y yo dije, espérate, este es Gigi, pero esto yo para creerlo. Pues mire, mi hermano, yo lo vi. ¿Escuchó bien? Las fuerzas malignas y los hermanos que vienen de Brasil, esa área de Amazonas por ahí, ¿sabe qué eso es? Ellos le pueden contar mejor que yo. Que el poder del diablo existe. Existe. Pero el poder de Dios va por encima del poder del diablo. ¡Alabanza al Señor! ¡Amía, se ve! ¡Bendice, alma mía, Jehová! Cuando empezó la campaña, yo miraba a todos aquellos brujos. Habían como 8,000 personas la primera noche. Y yo decía, Dios mío, tú tienes que salvar las almas aquí. 8,000 personas casi aquí. Cuando me entregaron el mensaje, empecé a predicar. Y le puse por tema el mensaje. Bueno, los brujos empezaron a hablarme sucio a mí. La palabra más linda, yo no se la puedo decir aquí. Pero las alabanzas que ellos dan a Satanás son blasfemias contra Dios. Blasfemias contra Dios, esas son las alabanzas para Satanás. Y yo prediqué esa noche y le puse por tema, si eres brujo y no vienes a Cristo, te vas al infierno. Ese era el tema del mensaje. Y empecé a predicar en contra de la brujería, en contra de la hechicería, en contra del espiritismo. Bendice alma mía Jehová. Terminé el mensaje. Cuando terminé el mensaje, como 175 brujos vinieron a Cristo esa noche. ¡Aleluya! ¿Para qué fue aquello? Cuando yo vi todo ese brujo allí confesando a Cristo, miré al pastor que dijo de 40 almas. Yo dije, hermano, pasamos las 40 almas. Y él se alegró, pero tú sabes, yo sé por qué se lo dije. Yo. Vendo al diablo. Ah, va, taquima. Es que la misericordia de Dios va por encima del orgullo. La misericordia de Dios va por encima del ego. La misericordia de Dios. Y cuando Dios quiere hacer algo, hace lucha. Lo hace. Y era que Dios me quería enseñar algo. Si fuera por Dios, no se convertía nadie allí. Me mataban allí. ¿Pero qué pasó? Terminó el culto, la gente no se iba. Yo estaba cansado, yo estaba ya esperando que la gente se fuera un poco para que me sacaran de allí. Habían brujos que me estaban velando. Y no sé cómo uno se me sube al altar. Y yo que estoy así bien cansado, me dice, ¿puedo hablar contigo? Le dije, aquí estoy. Me dijo, ¿por qué tú predicaste en contra de los brujos? Le dije, porque Dios me mandó. Me dijo, la Biblia no condena a la brujería. Le dije, ¿condena? Me dijo, mira, pruébame por la Biblia donde Dios condena a la brujería. No lo que tú piensas, pruébamelo. Y empiezo a buscarle textos bíblicos. Cómo Dios condena a los agoreros, los que consultan los astros, los brujos, los espiritistas. Cómo es que eso es abominación a Jehová. Y le presenté a un Saúl. Que Dios lo desechó porque consultó una pitonisa. Y cuando le presenté a Saúl, me dijo, yo no quiero escuchar más nada, escúchame a mí. Y me dijo, escrito está también. Y empezó a hablarme Biblia. Mira, que el diablo hablándome Biblia. El diablo sabe la Biblia, ¿sabe? Y la sabe mejor que yo. Lo único es que no la sabe aplicar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el diablo sabe más Biblia que todos ustedes que están aquí. ¿Cuántos lo creen? Lo único es que, aleluya, no le saca provecho. Nosotros, lo poquito que sabemos, le sacamos provecho. Por eso estamos aquí, tenemos remedio. ¡Alabado! Y me estaba hablando la Biblia. Hasta que yo le dije, si tú sabes la Biblia, ¿por qué me preguntas? Me dijo, ¿sabes por qué? ¿Quién tú te crees que eres? Y así me hacía así, porque aquel me dio como seis pies dos pulgadas. Y yo, miren, me hacía así. Y yo así. Y yo le dije, yo soy el evangelista internacional Héctor de la Cruz. ¡Wow! ¡Qué mucho título! Y me dijo, tienes mucho título, pero no sabes quién eres. Si supiera quién eres, supiera quién yo soy, me dijo. Me dijo, tú no tienes poder. Mire, mi hermano, en esa noche se salvaron más de 175, se sanaron más de 200 enfermos, endemoniados fueron libres. Y ese hombre me está diciendo al frente de la gente que no tengo poder, al frente de la gente. Yo le dije, mira, tú estás endemoniado, pero los demonios se van. ¡Fuera! Y le puse la mano en la frente. Cuando le puse la mano en la frente, se empezó a reír. Y yo le decía, diablo, suelta esta vida. Y él riéndose me decía, tú no sabes quién tú eres. Tú no sabes quién tú eres. Y mientras yo hacía así, las fuerzas se me estaban yendo. Me decía, aquí tú no vas a predicar mañana. Te vas a quedar sin fuerza. Yo tengo más poder que tú, me dijo. Y las rodillas se me debilitaron. La gente me estaba mirando. Me sacó la mano de la frente y me dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Me dijo, yo soy Lucifer que hablo contigo. Los cuatro dedos de esta mano se los traspasaba por el brazo izquierdo. Por entremedio del brazo se los traspasaba para que yo viera que ahí no había carne ni sangre. Estaba ahí hablándome cara a cara. La gente lo estaba oyendo. Cuatro pastores se desmayaron al instante. Yo estaba quedando en vergüenza. Ya yo no podía más. Yo tenía ganas de salir corriendo de allí. Pero de momento cerré mis ojos. Y dije, Dios mío, el grande eres tú. No me dejes solo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La fuerza ya no tenía fuerza. Y dije, Señor, dame la oportunidad de yo hablar palabra con autoridad. Y de momento, yo sentí que Dios se me metió por dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hasta vaya! ¡Oh, sola tira y calla! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando sentí que Dios se me metió por dentro, dije, ¡diablo, en el nombre de Jesús, vete! Y cuando dije en el nombre de Jesús, se echó para atrás. Porque si hay algo que el diablo no resiste es el nombre de Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Por allá cerca de Nueva York se manifestó un demonio. Y había un cantante que Dios lo usaba. Y empezó a cantarle un corito al demonio. Y decía, los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Y el demonio empezó. Los demonios no salen con los cánticos. Puta mansa. Los demonios no salen con los gritos. Los demonios salen en el nombre de Jesús. El nombre que sobre todo nombre. ¡Ay, encima! ¡Alabando, sí, sí, encima! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Oye, y me dijo Satanás. Yo me voy, pero mañana tú no predicas aquí. Cerré mis ojos y dije, con la autoridad del cielo te ordeno que te vayas. Y cuando dije así, cerré mis ojos, los que estaban allí cuentan, yo no lo vi, pero ellos cuentan, que cuando, aleluya, le ordené que se fuera, él salió corriendo y dio un salto desde arriba hasta abajo. Y cuando dio el salto, se desapareció al frente de todos los que estaban allí. Bendice mi alma Jehová. Yo no lo vi más. Yo no lo pude ver más. En esa noche nos fuimos nosotros al hospedaje. Ay, ay, ay. Y esta noche usted se puede llevar ese video que lo tenemos ahí con nosotros, ¿sabe? ¿Cuántos adoran al Señor? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mire, mi hermano. Aleluya. Recuerdo yo, alabanza al Señor. Bendice. Mire, ese video le voy a decir una cosa. No está apto para gente con problemas del corazón. Y no, y todo el que se lleve ese video me va a tener que firmar un papel que no me hago responsable, aleluya, de lo que ocurra. Que la gente hiciste tanto, hiciste tanto. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero mire, mi hermano, aleluya, nos fuimos al hospedaje. Cuando nos fuimos al hospedaje, bendice alma mía. en el camino sale una hermana y me dice, hermano de la cruz, yo no puedo quitarme la imagen de esa persona, de ese personaje horrible. Y otro pastor me dijo, hermano, yo estoy confundido. Nunca había visto algo así en Venezuela. Y otro me dijo, hermano, yo tengo mi mente que no la aguanto. Y yo no le voy a negar a ustedes que yo andaba peor que ellos. Yo tenía ganas ya de regresarme a mi casa. Yo decía, ¿quién me habrá traído aquí en Venezuela? ¿Qué yo hago aquí en Venezuela? Tan cómodo que yo estaba en Estados Unidos. Tan cómodo que yo estoy allá dando campaña. ¿Qué yo hago aquí? Hay un refrán en Puerto Rico que dice, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. En esa noche yo le dije a los que estaban conmigo, lo que tenemos que hacer, vámonos de rodillas, vamos a orar. ¿Cuántos creen que la oración puede mucho? El diablo me amenazó y dijo que yo no predicaba el otro día. Ya yo me había quebrantado delante de Dios. Ya yo había dicho que Dios era el grande. Ya yo había dicho que era, aleluya, no es esto de la cruz, es el Señor, aleluya, es Jehová de los ejércitos, es el yo soy, es el alfa y el omega, es el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, el que estuvo muerto pero vive. Nos vamos de rodillas, cada cual en su cuarto, en su recámara. Yo estoy solito en un cuarto por allá. Las 2 de la mañana estaba allí llorando y decía, Señor, tú me traiste a Venezuela. Te doy gracias porque me defendiste, pero ahora yo quiero que me sigas defendiendo. El diablo me dijo que yo no predico, Dios mío, ¿qué tú dices? No permita que yo quede en vergüenza. Dije, Señor, ningún predicador ha pasado de 2 días. Dame el privilegio de cumplir los 5 días aquí. Iba y las 3 de la mañana y Dios no me hablaba. Y las 4 de la mañana y Dios no me hablaba. Ay, así, Amanda. Bendito sea el Señor para siempre. Óyeme, mi hermano, bendito sea Dios. Como a las 5 de la mañana, yo siento que la puerta del cuarto la tiran. Siento unos pasos detrás de mí. Y cuando siento unos pasos, no era el diablo, no era un demonio, no era un ángel. Era una de las hermanas que estaba durmiendo en uno de los cuartos. El Señor la levantó y sale corriendo en profecía. Y me dice, mi siervo, no temas, porque yo tengo un coro de ángeles. No temas, porque tengo un ejército de ángeles. No temas. ¡No temas! Cuando, aleluya, cuando estamos en batalla, el diablo te quiere amedrentar. Cuando tú quieres hacer algo para Dios, el diablo te quiere amedrentar. Y el diablo me dijo, no predica. Y el diablo te dice, no vas a pastorear. Y el diablo te dice, no vas a hacer nada. Pero en esta noche el Espíritu Santo te dice, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. ¡No temas! ¡Santo! ¡Santo! Ponte de pie, varón. Hay unas letras en oro que salen de tu cabeza. Y esas letras dicen ministerio. Y hay una puerta abierta que Dios tiene para ti. ¡No temas, dice el Señor! ¡No temas, dice el Señor! ¡No temas, dice el Señor! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba! ¡Alaba la gloria! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Nos levantamos como a las 11 de la mañana, natural, nos acostamos tarde. Empezamos a orar como hasta las 3 de la tarde. Descansamos poco, comimos. A la noche al culto. Ya no habían 8.000, habían como 12.000 reunidos en esta ocasión. Se regó la voz de lo que había pasado allí. Entre los 12.000 y pico que había, más de 1.000 brujos vestidos de blanco tenían un servicio de adoración a Satanás allí. Y todo era para parar la campaña. Y se habían propuesto que yo no predicara allí. Y muchos de los brujos tenían muñecos esos de trapo, de lo que hace la gente a mano. Los tenían con agujas puestas y alfileres, con las patas para arriba y la cabeza para abajo. Y esos muñecos le tenían nombres puestos. ¿Sabe cuál era el nombre que tenían esos muñecos? Héctor de la Cruz. Y yo dije, mira qué bruto es el diablo. La gente por ahí ni sabe a lo mejor que aquí estamos dando una campaña y el diablo me está anunciando. Mira, mira, mira. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aún lo que el diablo te ha hecho obra para bien a tu vida. Aún lo que el diablo ha venido contra ti, obra para bien. Aún lo que los demonios quieren hacer, obra para bien. ¡Santo! ¡A su nombre! Bueno, empezó a llover esa noche, la segunda noche de campaña. Y estaban allá danzando los brujos y brincando. Y me extrañó porque los brujos estaban adorando más al diablo que los cristianos a Dios. ¡Qué problema! Los brujos brincando allá y los muchos cristianos ahí mojándose, pero con frío. Y empezaron a irse la gente. Cuando me entregaron a mí, yo dije, bueno, ¿por qué ustedes se están yendo? Satanás me dijo anoche al frente de ustedes que yo no predico aquí. Satanás dijo que aquí no hay culto en esta noche. Ustedes van a respaldar eso. Y la gente empezó a quedarse allí. Y empezó Dios a moverse. Y Dios a moverse. Y yo no había leído texto bíblico todavía. Y el Espíritu de Dios moviéndose de una forma tremenda. Los enfermos empezaron a sanarse, hermano mío. Una cosa tremenda. Y de momento, como yo en ese tiempo, yo no sé cuánto han mirado un video viejo, donde yo estoy orando por una niña que tiene un brazo cortito, no tenía dedo en la mano. Y mientras oro, el brazo le sale completo y los dedos de la mano le crecen. Ese es de los videos viejos, muchos de ustedes lo tienen. Bueno, pues ese milagro ocurrió en Nueva York para ese tiempo. Cuando yo testifiqué ese milagro en Venezuela, muchos de los brujos pues no creían. Bendito sea Dios. Y allí mandaron una ancianita que tenía un brazo bien cortito y los dedos bien chiquititos. Y me la llevaron al frente. Y uno de ellos dijo, mira, puertorriqueño, sácale el brazo como tú dices que pasó en Nueva York. Esto es Venezuela, dijo. El diablo hablándome. El Dios mío es Dios en Venezuela, es Dios en México, es Dios en Cuba, es Dios en Puerto Rico, es Dios en Nueva York. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El Dios mío no se muda ni se cambia. ¡Alabanza! Y esa noche subieron aquella anciana allí. Yo dije, Dios mío, imagínate usted qué problema me metí. Yo dije, Señor, aquí tú eres el grande. Tú quedas mal, yo quedo mal. Hello, yo quedo mal, tú quedas mal, eres tú, no soy yo. Oye, no había aceite, pero había agua de lluvia. Cristo convirtió el agua en vino. Allí le pedí agua de lluvia a los ujieres, ya dame agua de lluvia, y oré por el agua de lluvia, y dije, Señor, conviértela en aceite. Y agarré agua de lluvia, y aquella ancianita estaba con el brazo así, y aquel bracito chiquitito, y cuando le tiro aquella agua de lluvia con el poder de la palabra, aquel brazo empieza a crecer, la mano empieza a crecer, los dedos empiezan a crecer. ¡Alabanza al Señor! ¡Oh, qué revolución, mi hermano! Cuando Dios estaba honrando a su hijo, Dios honrando a su siervo en aquella noche, empezó a llover más recio. Mire, mi hermano, dije, este es el Dios que yo predico. Dije, ¿cuántos de los brujos que están ahí quieren al Cristo que yo predico? Y muchos de los brujos empezaron a pasar al frente y decían, yo quiero a Jesús. ¡Ay, ay, ay! Gente, gloria a Dios endemoniada, empezaron a pasar al frente a recibir a Cristo como su Salvador. No había predicado y más de 200 brujos habían dado su corazón a Cristo. El líder de ellos vino a pedirme cuenta a mí. Venía un hombre, mira, un chaparrito, mira que yo soy bajito, ¿no? Aquel me llegaba a mí por aquí. Era más bajito que un secreto. Alabanza. Gracias al Señor. Y aquel hombre viene con dos bastones, una muleta y un bastón aquí. Y viene así con los pies chuecos, todo virado. Y yo dije, bueno, este viene para que ore por él, ¿no? Y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y le dije, no, pero me gustaría saber. Me dijo, yo soy el líder de ellos. Y me dijo el nombre. Y me dijo un nombre de brujo. Y me enseñó, con el bastón me amenazó así. Me dijo, tú no tienes poder. Y este pueblo es mío. Tú no me vas a venir a quitar mi gente. Yo tengo más poder que tú, me dijo. Y le dije, mira, la Biblia dice que los hombres son unos mentirosos. Si tienes poder, ¿por qué estás así chueco? Si tienes poder, ¿por qué no te sanas? Si tienes poder, ¿por qué estás en esa condición? Y dijo, porque mi superior, Lucifer, me tiene así, por un tiempo probándome. le dije mentira. En esta noche, si vienes a Cristo, Cristo te liberta. Si vienes a Cristo, Cristo te sana. Si vienes a Cristo, Cristo te salva. Arriba, Sabatamos, soy Tequín, de Cuba. ¡Alabanzaya! ¡Aleluya! Y cada vez que le decía a Jesús, se tapaba los oídos. Y decía, yo no vine a escuchar nada de él. Y le dije, yo estoy seguro que Cristo te sana. Le dije, dame esa muleta, dame los bastones. Me decía, no puedo. Y dije, Dios mío, honra a tu siervo. Y me dio una de esas locuras que me da a mí. Me volví loco. Cuando me volví loco en el espíritu, salí corriendo. Y el hombre estaba agachado así contra la plataforma. Salgo corriendo y me lo voy por la parte de atrás. Le agarro las muletas y arranco a correr para acá. Y me dice, tú no puedes tocar eso. Le dije, ya las toqué, toma. Me dijo, no puedo caminar. Y el cuello así, los pies chuecos. Le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien predico, comienza a recibir salud en tu cuerpo. Reprendo a los diablos y demonios que tienes encima por el poder de la palabra. Y mientras decía así, decía, yo no puedo. Yo no puedo. Y se le enderezó este pie. Decía, yo no puedo. Y se le enderezó el otro. Decía, dame que yo no puedo. Y empezó a caminar. Y no se había dado cuenta de que estaba caminando. Cuando se dio cuenta, así, levantó los brazos, salió corriendo y dijo, yo quiero ese poder, yo quiero ese poder, yo quiero ese poder, yo quiero ese poder, yo quiero ese poder. ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios ahora! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está la gloria! ¡Ahí está! ¡Chala! ¡Ahí está Dios hoy! ¡Ahí está! ¡Levanta las manos y alábalo! ¡Alábalo, alábalo! El poder de Dios va por encima de cualquier otro poder. Exhorta al pueblo a adorar a Dios. Levántese, póngase de pie, empiece a orar, empiece a orar ahí. Y carabasándole del que diría a Sato. Empiece a orar otras lenguas, ¿sabes? Si tiene lengua. Empiece a adorar, empiece a adorar a Dios. Empiece a adorar a Dios. Empiece. Suelte, desate. Empiece, ahí está, empiece. Eso es. Empiece a adorar a Dios ahí. Ahí está, empiece ahí, Rabasato Romantele Besiquia. Empiece ahí, suelte, ahí está, empiece a adorar, adore. Cierra sus ojos, adore a Dios. Pueden sentarse, amado. Pueden sentarse un momento. Muto arracando vence. Hermano, yo estoy sintiendo una unción de Dios que no la resisto ya. Lo que estoy sintiendo es fuego del cielo que yo mismo no puedo resistir casi ya. Aquí hay algo especial de Dios en esta noche. Aquí a Tocón Sotocucu. Alabanza. Alabanza al Señor. Mire, mi hermano. Para hacer la historia corta, la campaña de Venezuela la cerramos 5 días. 1,139 sacerdotes de Satanás se convirtieron a Jesucristo en esa campaña. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabanza! Dios fue glorificado. Pero yo recuerdo. Macuta Mansa, tú estás bueno en esta noche. Yo recuerdo el día antes que me iba a venir a Estados Unidos. Recuerdo, hermano, que pude compartir ese día con el hermano Saucedo, que fue el que escribió el libro que me estimuló a mí a ir a Venezuela. Y carraqueta mansa. ¿Y sabe lo que pasó, mi hermano? Aleluya. En ese día Saucedo me dijo: te voy a dar un pasedito por donde yo me paseaba, por donde yo me pasaba todos los días. Aleluya. Y me llevó a la montaña. Saucedo se convertía, según él me dijo, en animales. Y yo se lo creí. Según él me dijo, aleluya, se convertía en persona no visible. Y yo se lo creí. Estaba poseído completamente por poderes sobrenaturales. Él me dijo, aleluya, te voy a llevar donde hacen trabajo de brujería contra la iglesia. Yo dije, ahí quiero ir yo. Vamos para allá. Me dijo, mira, y me llevó a la montaña. A las 12 del día en Venezuela, usted puede tirar un huevo en la calle y se fríe de la calor que hace. Había un grupo de brujos brincando, diciendo blasfemia contra Dios. Y en una fosa traían hielo y echaban hielo. A las 12 del día echando hielo ahí. Mucho hielo. Yo le dije, ¿pero para qué es eso? Me dijo, ve y ve. Y me acerqué de lejito así. Y empecé a mirar abajo donde caía el hielo. Y donde caía era una cartulina blanca. Y estaba escrita esa cartulina. Y decía, contra Éfeso, contra Tiatira, contra Filadelfia, contra la Odisea. Y yo dije, pero ve acá. Esas son las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis. Y me dio exactamente. Las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis representan la iglesia de avivamiento de Jesucristo en la tierra. Y le dije, ¿y qué es lo que ellos hacen? Me dice, pues están trabajando contra la iglesia. Y como yo soy preguntón, le dije, ¿y por qué están tirando hielo? ¿Para qué es el hielo? Hello, ¿para qué es el hielo? Dígalo más sur, más fuerte. ¿Para enfriar? Me dijo, con el hielo se mantiene las iglesias frías. Y yo sé lo que es una iglesia fría conforme a la Biblia, pero como yo soy preguntón, le dije, ¿y tú que estabas en eso, qué es una iglesia fría? Me dijo, primeramente te voy a decir esto. Mi trabajo era desaparecerme en tiempo y entrar en combinación y poseído, y la gente ni sabía que yo me metía a la iglesia. Me decía, y me subía a los púlpitos. Escuche esto. Me subía a los púlpitos y me iba donde estaba el pastor sentado y le ponía sueño al pastor. Y luego que el pastor le daba sueño, me iba donde estaban los hermanos. Y le cerraba, le ponía la mano en la boca para que no alabaran a Dios. Y le dije, ¿por qué? Me dice, el problema más grande que se encuentra un demonio es cuando pasa por una iglesia donde la gente está diciendo aleluya, gloria a Dios, donde se está alabando a Dios, donde se está glorificando el nombre del Señor. ¿Qué problema se busca el diablo? Dije yo, con razón es que ya no quieren las alabanzas en las congregaciones, si es orden del diablo. Ahora todo es metódico, y eso se puede esperar quizás de los bautistas o quizás de los presbiterianos. Pero de, aleluya, de una iglesia de avivamiento, que no diga un aleluya en toda la noche, que no se diga un gloria a Dios. Amahaya soa. Aleluya. Le dije, ¿qué más una iglesia fría? Me dijo, pues una iglesia que ya no predica la Biblia, sino que tienen el mundo dentro de la iglesia. Digo, está interesante esto ahora. ¿Y qué más una iglesia fría? Aleluya. Me dijo tantas cosas, pero no quiero decirlas. para economizar tiempo, que después el Espíritu de Dios las revele y se las diga. Que si las digo, muchos van a salir corriendo. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero si Dios no me ha dicho, pues yo la dejo quieto ahí. Pero yo lo creo. Aleluya. Mire, mi hermano, le voy a decir esto. La gente está equivocada con el diablo. Hay gente que dice, no, yo no le tengo miedo al diablo, que yo, y se pasan hablando mal y cosas que, mire, que ellos mismos ni saben lo que están diciendo. La Biblia, no el concilio, la Biblia dice que es un peligro hablar contra las potestades superiores. Dice que ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir palabra alguna contra él, sino que dijo, Jehová te reprenda. Nunca diga nada sin mencionar el nombre de Dios adelante. Meta a Dios primero y después métase usted. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le alaban? Voy a terminar ya, pero mira qué ignorancia. Yo he escuchado gente diciendo, hermano, yo no le tengo miedo al diablo porque en este camino Cristo va adelante. Yo sigo a Cristo y el diablo tiene que ir detrás de mí. ¡Qué disparate! Si se cae en el camino, el diablo le va a pasar por encima. Lo va a pisotear. El diablo no va detrás de usted. Hay otros que dicen de esta manera. El diablo, yo no le tengo miedo porque yo lo tengo metido aquí en el reloj, en la relojera. Ahora, tienen razón. Cuando el culto pasa de las 9, usted los ve. Cuando están orando, usted lo ve. Señor, yo te pido que tú bendigas, hermano, esto de la cruz. Porque tú sabes que ese es un siervo tuyo, Señor. Señor, tú sabes que el pastor... Hasta mañana, Señor. Tienen el diablo en la relojera. Sáquelo de ahí. Él no va ahí. Otros dicen, yo agarro el diablo y me lo meto en la bolsa. Y tienes razón. Cuando van a diezmar, que hacen así, el diablo dice, ¿qué vas a hacer? Tiene que pedir permiso primero. Tienen el diablo metido en la bolsa. ¿Para qué lo quiere? Para el cable. Ok. No es pecado tenerlo, yo tengo cable. No se equivoque, yo no estoy diciendo nada. Yo tengo cable. ¿Ok? Pero los diezmos van primero. Amén. Y Dios me suple para los demás. ¡Otro! Escuche bien. Aleluya. Bueno, vamos. Pues ya quiero terminar. Ahora, los que saben Biblia, los que han estudiado aquí, están midiendo este mensaje. Y hay gente ahí que se está preguntando y dice, ¿dónde está la homilética? El texto que leyó ni lo ha tocado. Dame oportunidad, yo no he terminado todavía. Esa era la introducción. Ahora te voy a meter la aplicación, la recopilación y la conclusión, corrido en menos de 3 minutos. ¿Qué tiene que ver toda esa introducción a lo que yo leí? Bueno, conforme al tema, tiene que ver mucho. Porque hasta que usted no sabe quién es usted, usted tampoco va a poder colocar al diablo donde va. El diablo no va frente a usted. El diablo no va detrás de usted. El diablo no va en la relojera. El diablo no va en la bolsa. ¿Sabe dónde va el diablo? Debajo de los pies. Debajo de los pies. Debajo de los pies. Debajo de los pies. Debajo de los pies. Debajo de los pies. ¡Aleluya! Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. que cuando usted salga de aquí, usted sepa que cada paso que está dando es de victoria. ¿Por qué? Diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté, diablo te aplasté. Cuando mira toda la persecución que yo he tenido en este año, cuando la cadena Univisión se me tiró encima a nivel nacional con la basura y las pestes que dijeron, mire mi hermano, cuando yo me acordé dónde está el diablo, yo dije, pero está debajo de mis pies, yo no, debajo de los pies lo tengo ahí, ahí está, ahí debajo de los pies. Bendice alma mía Jehová. Ahora, ¿qué es lo que tú no has logrado todavía? ¿Por qué no te has sanado? ¿Quién tiene la culpa? El diablo. ¿Por qué el desánimo? ¿Quién tiene la culpa? El diablo. ¿El problema de tus hijos? ¿Quién tiene la culpa? El diablo. ¿El problema que estamos atravesando? El diablo. Pero en esta noche, si se le ha salido a los pies, vamos a meterlo ahí abajo otra vez. Vamos a aplastarlo. Póngase de pie el pueblo, de pie. Y concluyo diciendo que cuando tenemos el diablo debajo de los pies, podemos decir, sé quién soy. Ahora, ¿qué hacemos en esta noche? ¿Cuántos lo quieren aplastar? Dice que el cristiano no puede tener odio. Seguro que sí. Yo le tengo un odio al diablo que... Hay gente que dice, si agarro el diablo me lo como vivo. Uy, yo no. Yo no quiero ni huelerlo. Mejor huele un cerdo antes que a él. ¿Cuál es el problema que traes? ¿Dónde lo van a poner? Debajo de los pies. ¿Cuánto está? Mire, yo lo que voy a hacer es que voy a leer el texto y usted lo repite. En breve, el Dios de paz, aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Cuando diga debajo de vuestros pies, agarre todos los problemas que trajo esta noche. Todo. Y llévelo bajo los pies. Y empieza a aplastarlo. Y cada vez que lo aplaste, ahí un problema que se fue. Y cada vez que usted lo aplaste, y usted va, aquí van a sonar, van a escuchar hasta sonidos de puercos. Gusta. ¡Yes! Oye, ¿qué te lo estoy diciendo? Ponga el oído espiritual para que vea. Van a chillar hasta puercos en esta noche. Cerdos van a chillar en esta noche. Samay. Ala, aquí más son. ¿Están preparados para aplastarlo? Con odio. No haga como hacen ahora, que hasta le cantan. Lo quieren tanto. Mire, por allá hay un himno que dice, porque un Cristo vivo puede más que un diablo. Pobrecito diablo muerto. ¡Qué pobrecito diablo muerto! ¡Cochino! No lo trate con cariño, que no se lo merece. Es su enemigo. Odiamos a Satanás. Dígalo con autoridad, no se atreve a decirlo. Diga, diablo, te odio. Diablo, te odio. Diablo, te odio. Hay gente que no se atreve a decirlo. Tenemos a Dios primero con nosotros. Tenemos a Dios primero. ¿Estamos preparados? Con los ojos cerrados. Piense en el mayor problema. Piense en lo que usted quiere que, aleluya, se vaya de su vida. Piense en lo que usted todavía no ha podido lograr. No te lo repita. Y cuando diga, puertorriqueño, vamos a espacharrarlo. ¡Ahí, aplátalo! ¡Aplátalo! ¡Aplátalo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sara, que la raya! ¡Sara! ¡Aplátalo y aplátalo! ¡Sara! ¡Sara! ¡Aplátalo y aplátalo! ¡Aplátalo! ¡Aplátalo ahí! ¡Aplátalo ahí! ¡Aplátalo! ¡Sara, que la! ¡Sara! ¡Aplátalo y aplátalo! ¡Aplátalo! ¡Aplátalo! ¡Aplátalo! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, en el nombre de Jesús! ¡Aplaste ahí! ¡Aplaste! ¡Aplaste! ¡Vuélalo! ¡Vuélalo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí todo problema! ¡Ahí todo problema! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No tenga miedo! ¡Ahí! ¡Aplaste! ¡Aplaste! ¡Dale, dale! ¡Aplástalo! ¡Aplástalo! ¡Aplástalo! ¡Todo problema ahora! ¡Demoles! ¡Demoles! ¡Destrózalo! ¡Ahí! ¡Usa tus pies! ¡Ahí! ¡Está bajo tus pies! ¡Hola, clima! En esta noche, antes que nada, ¿cuántos están preparados para recibir un milagro de Dios? Prepárese, pero antes de orar por los enfermos. Noche tras noche estoy haciendo este llamado y esto tengo que hacerlo todos los días que predique. Hay gente aquí que vino en esta noche porque vinieron a ser sanos, vinieron a curarse. Pero de recibir a Cristo no vinieron con ese propósito. Comienzo diciéndole a estas personas que este no es el hospital. Esto es una iglesia. Se viene a buscar a Dios primero y después la sanidad. Aquí hay gente en esta noche que cuando yo haya llamado el diablo de lejos, porque mire, ya está detrás de la puerta por allá. Aquí no queda ni un pichocito, al menos que usted lo llame. Que hay gente que le gusta llamarlo. En WC, Sikondi, Sakuma, Shema, Lima. Eso significa Dios está aquí en esta hora. Hay gente ahí que cuando haga el llamado van a escuchar la voz del diablo de lejos que le va a decir: tú tienes tu religión. No viva con la religión. Que por la religión fue que crucificaron a Cristo. Por la religión fue que mataron a los discípulos. El diablo le va a decir: tú eres católico, tú eres bautista, tú eres metodista, tú eres pentecostal. Yo en ningún momento he predicado religión aquí. Aquí se predica salvación. A través del único que, aleluya, que pagó el precio por eso. No hay otro. Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. En esta noche hay una solución. Hay gente aquí que necesita a Cristo. ¿Qué usted tiene que hacer? Sencillo. Y te voy a decir, Dios me muestra 8 personas que vinieron aquí sin Cristo y practican la brujería. Y este mensaje le estaba llegando al corazón. En esta noche ven a Cristo. Ay, como me dijo una señora, que yo no me atrevo a botar los santos que tengo en casa. Le dije: ¿qué santo? Si son santos, no los bote. No, las estatuas, pues eso no son santos, son diablos que está adorando ahí. Son diablos, esos son santos. Santo es el santo de los santos, que es Jesús. Aleluya. Ahora, en esta noche, aquí hay 8 personas que han practicado brujería, no van a practicar más nada. Eso es abominación a Jehová. En esta noche usted va a recibir a Cristo, va a recibir del poder genuino. Aleluya, y Dios te quiere usar. Ahora, escuche bien. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, la Biblia tuya católica, y esta dice lo que tiene que hacer. Romanos capítulo 10, versos 9, 10 y 11 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Yo voy a hacer un llamado en esta noche a los que están aquí que no tienen a Cristo. También hago un llamado a los que están aquí que conocieron a Cristo, pero se apartaron, para que regresen al redil. Y un llamado a aquellos que dicen: yo estoy tratando, tengo a Cristo, voy, pero todavía me falta algo. Bueno, en esta noche, para que no te falte nada, porque la Biblia dice que en Cristo estamos completos. En esta noche, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Protégete contra el SIDA. Protégete contra la enfermedad de los aires. Disfruta la vida y que Dios mande una protección divina sobre ti y tu casa. Sin más preámbulo, todo el que quiera a Cristo, ven por aquí, trae tu problema, trae tu necesidad y yo mismo voy a orar por ti aquí al frente. Comiencen a pasar los que quieren al Señor. Venga, venga. Aleluya. Dios bendiga a esta pareja que viene por aquí. Tráigase a su hermano, a su hermana, a su tío, a su primo. Venga por aquí. Si conociste al Señor y te retiraste, te apartaste, ven por aquí en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Alabanza. Esa es la mejor prueba de si Dios está contigo o no está contigo, si las almas vienen al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque el diablo no gana almas para Cristo, el diablo las gana para él. Bendice alma mía Jehová. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Véngase, véngase, que Cristo le llama. Traiga su problema al Señor. La gloria de Dios en esta noche se mueve a favor tuyo. Ven a Él. Hay vidas que están ahí todavía que necesitan al Señor. Entre las 8 personas que Dios me mostró que practican la brujería, todavía faltan 2 que están allá y no han pasado. Hasta aquí. Cristo te llama. Hay una fuerza que no te deja venir aquí. Yo creía que la habían puesto bajo los pies, pero vamos a ponerla nosotros bajo los pies. Vamos a ordenar esa fuerza que te suelte. Diablo, suelta las vidas. Voy a contar hasta 7. Mientras cuento hasta 7, ven, no te quedes ahí. Diablo, suelta las vidas, Satanás. Suelta las vidas, demonio. Suelta las vidas, diablo. Tráemelo, tráemelo para acá. Tráemelo. Roda sola. Abasota baja. Roda cruta baja. Jota baja, jota baja. Jota baja, jota baja. ¡Bota en el nombre de Jesús! ¡Bota en el nombre de Jesús! ¡Hasta Rajatama! ¡Esto no es cuento, mi hermano! ¡Queda libre por la palabra! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo en el nombre de Jesús! Prepárese, lo que han pasado aquí al frente. Quiero que todos ustedes repitan conmigo. Repita conmigo. Señor, reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti. Perdóname. Escribe mi nombre en tu libro. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor en mi corazón. Lo creo para justicia, que Dios lo levantó de entre los muertos. Soy salvo por Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdame a ser fiel. Amén. Cierren sus ojos. Padre, tu palabra dice que están en tu mano y que nadie los puede arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tus heridas. Por Jesucristo te lo he pedido. Amén. Ven acá. Sabe para acá. Queda libre, vas a quedar libre, libre, libre, libre. No tengas miedo, vas a quedar libre. Hermana Juguere detrás de ella y pendiente. En el nombre de Jesús. Estoy viendo una culebra. Estoy mirando una culebra que ha atormentado la mente de esta joven. Pero no vas a jugar más con esta mente. Culebra, tipo de demonios, de brujería. un trabajo que le han hecho. Te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Fuera! Y calaza banda lava a la quima Cucuta Rocoa Sama Kenda. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en la unción? ¿Cuántos creen que la unción pudre los yugos? Quitarme los zapatos. Qué lindo es Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Usted sabe lo que pasó cuando Elías fue transportado? Se le cayó el manto. ¿Sabe quién lo recibió? Eliseo. La unción era tanta que los milagros que hizo Eliseo fueron más grandes que los que hizo Elías. A tal extremo que después que Eliseo se murió, todavía un año, los huesos de Eliseo estaban con unción. Resucitaron un muerto después de un año los huesos de Eliseo. Después de un año muerto. Los ungieres, miren acá. Es hora también de que yo pida a Dios por ustedes. Yo no los voy a tocar. Cuando Dios me diga, voy a salir corriendo. Y cuando salga corriendo, voy a decir al Señor, pasa la unción. Y cuando diga, pasa la unción, que usted reciba el aire de este saco, algo va a ocurrir. Hasta Mandalaya. Andalaba Soa. Landa y Amía. Y los que están ahí atrás, diga Señor. No, todavía no. Los que están ahí atrás, diga Señor. De lo que los viene van a recibir, quiero las migajas. Vamos a ver qué pasa allá atrás también. ¿Cuántos adoran al Señor? Los ujieres, miren aquí un momento. Cuando Dios me diga, salgo corriendo. Esta área todavía. Está cayendo la gente por ahí. Están cayendo la parte de atrás. Catamanda allá. Están cayendo por acá. Están cayendo aquí. Catamazoa. ¡Aleluya! ¡Adoro Dios! Esto está bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levántate, los ujieres, con fuerza nueva. Levántate con unción. Levántate con fuerza. Levántate, suave. Eso es ayuda a levantarse ahí. Ayúdalo, ayúdalo. Ayuda. Dale un aplauso a Cristo, que él es bueno. Un aplauso a Cristo, que él es bueno. Él es bueno. ¡Ey! ¡Candela! De Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David, David, David, David danzaba. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. Esposa de David, danzaba, porque la vida vi, la vida vi danzaba. Y el Espíritu de Dios se mueve en mí, y el Espíritu de Dios se mueve en mí. Yo danzo como David, yo danzo como David. Y el Espíritu de Dios se mueve en mí, y el Espíritu de Dios se mueve en mí. Yo danzo como David. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón. Yo tengo un gozo en mi alma, en mi alma, en mi alma.